Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está usted? Qué gusto de saludarle. Oiga, qué día más bonito hoy, día 22 de diciembre. ¿Y ya es millonaria? ¿Ya es millonaria? ¿Sí? Pues compártelo con nosotros, hombre, venga. Pues nada, que tenemos un día muy especial hoy sábado y queremos estar con todos ustedes hasta la una de la mediodía aquí junto a Inés Fontivera. Buenos días, Inés. Buenos días, Alex. ¿Cómo estamos, compañerita? Muy bien, compañerito. ¿Cómo va esta mañana? Bien, fresquita. Bien, muy fresquita, pero aquí ya con calor humano. Da gustito a la mañana fresquita. Oiga, os anima uno de una manera que usted no se imagina, ¿eh? Sales con un poquito de sueño y cuando te da el primer golpe de frío, despabilan todos los, yo creo que todos los, no sé, lo más chiquitito del cuerpo, ¿eh? Nos despabilamos del todo y venimos aquí contentos a la radio para estar con todos ustedes hasta la una del mediodía. ¿Sabes, amiga Inés, que mira que se empeñan algunos en echar gasolina al fuego, mira que se empeñan algunos en decir que estamos en una situación absolutamente caótica, que algunos medios de comunicación, amiga, amigo oyente, dicen que en Cataluña se está formando una guerra civil? Mira que intentan dibujar una situación caótica y trágica en este país y, sin embargo, los acontecimientos no le dan la razón. Por mucho que se empeñen en hablar y decir barbaridades, que no tienen ningún reparo en decirlas, no va a ocurrir lo que ellos presagian. Lo que ellos quieren que ocurra, no va a pasar. El pueblo es mucho más inteligente que los imbéciles que hablan de esta forma. Pero en todo caso, la derecha siempre se ha significado así y seguirá haciéndolo. Pero afortunadamente el pueblo es mucho más sensato. Por lo tanto, aunque sigan echando gasolina al fuego, seguiremos apagándola con la ilusión de ser cada día mejores, de estar cada día conviviendo mejor y poniéndonos de acuerdo, porque el diálogo es lo más importante para que dos personas se pongan de acuerdo. Si no hay diálogo, si hay insulto, si hay falta de respeto, creo que nunca se llegará a ningún acuerdo. Afortunadamente la derecha va por otro camino y los ciudadanos van por otro. Y los ciudadanos nos gusta la paz, nos gusta la tranquilidad, la concordia y sobre todo siempre buscamos el consenso. Eso es lo importante. Porque tenemos que ponernos siempre de acuerdo, si no, no podríamos vivir en una sociedad como la que vivimos en la actualidad. Por lo tanto, sigan echando gasolina, señores, que sois unos inútiles, no lo vais a conseguir, no lo vais a conseguir. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido. Explícame, Inés, ¿por qué te gusta esta hora de la mañana cuando empezamos el programa? ¿Por qué te gusta? Cuéntame. Pues mira, me gusta porque está aquí nuestro amigo Guillermo Contreras y es un placer que esté aquí en Paradigma Radio porque aprendemos muchísimo y además de aprender nos concienciamos a nosotros mismos, ¿no? Esperemos que a las oyentes y a los oyentes también. Aquí pero tiene, creas cada día un poquito de conciencia más, ¿no? Y Inés escoge su bolígrafo, su papel, sí, su libreta y va apuntando lo que dice nuestro maestro. Sí. Buenos días, maestro. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muy bien. Como la mañanita fresquita, ¿no? Como... Sí, sí, fresquita. Qué bonita, está fresquito, ¿eh? Sí, sí. A mí me encanta el frío. Luego hay un momento formidable a lo largo del día, en estas fechas, que es después de comer, a las 4 de la tarde, yo paseo con mi perro por el Parque de Miraflores y es un momento espectacular, es una temperatura y en ese paisaje, además. Yo creo que es el momento del día, después de comer. Bueno, además lleva después de comer, la barriga llena y el corazón contento. Después de comer y después de una pequeña siesta, claro. Eso sí. No lo he dicho, pero es obvio, ¿no? Es obvio. Imperdonable, ¿no? Sí, sí. Guillermo, mira que nos gusta comer y a veces no sabemos qué comemos ni de dónde vienen los productos que comemos, ¿no? Sí, del sistema agroalimentario. Siempre hemos señalado al sistema agroalimentario en su conjunto como uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, pero también como un sistema perverso, ¿no? Que hace que las patatas españolas viajen al Reino Unido y las patatas del Reino Unido viajen a España. Siempre lo hemos... Sí, sí. Pero, claro, hay cosas que despiertan una inquietud tremenda, ¿no? Criar cerdos, por ejemplo, es algo que se han hecho siempre en las familias que trabajan en el entorno rural y que tuvieran el negocio que tuvieran, la ganadería, la agricultura, fuera lo que fuera, pues tenían una pequeña pocilga con un par de gorrinos que alimentaban y mataban al final de año, ¿no? Es decir, que el cerdo es un producto que es muy fácil de criar, ¿no? Bueno, pues ahora ya esto no es así, ya los cerdos viajan por todo el mundo. Y a veces viajan en business, ¿eh? recorren miles de kilómetros para llegar a su destino, ¿no? No sé yo qué falta hace que un cerdo viaje tanto. España es hoy en día el primer exportador de cerdos de la Unión Europea y el tercer exportador de cerdos mundial. Yo no puedo decir a dónde viajan esos cerdos, pero imaginaos a montones de sitios en los cuales se podrían criar cerdos fácilmente si el sistema agroalimentario no fuera tan perverso. Digo que España es el tercer exportador mundial de cerdos. El cerdo, de hecho, es el segundo producto. En la exportación española, el primer producto es el aceite, el segundo producto es el cerdo, ¿eh? Bueno, esto, vamos a dar unas pocas cifras para que veamos su dimensión. En el año 2014, en España, se exportaban 26 millones de cerdos. 4 años después, 2018, 30 millones de cerdos. Y esos son muchos o pocos. Yo el otro día pensaba, ¿y cuántos son 30 millones de cerdos? Pues si un cerdo mide 1 metro y los ponemos uno tras otro, son 30 millones de metros, que es casi la circunferencia de la Tierra, ¿eh? La Tierra tiene 40.000 kilómetros, pues 30 millones de cerdos serían 30.000 kilómetros, las 3/4 partes. Casi que damos la vuelta a la Tierra poniendo en fila los cerdos que criamos en España. Pero se está produciendo un fenómeno, que es el fenómeno de la concentración de granjas. Hace 20 años, no menos, hace no más de 10 años, había en España 94.000 explotaciones, ahora solamente hay 86.000. Quiere decir, estamos criando más cerdo, pero en menos explotaciones. ¿Por qué? Porque las granjas están creciendo de tamaño. Y está habiendo una tendencia a las macrogranjas, que sabéis que están generando una respuesta tremenda en todo todo el Estado, ¿no? Allí donde se anuncia una macrogranja hay una macromovilización. Castilla-La Mancha, por ejemplo, es una de las zonas más castigadas por las amenazas de macrogranjas. En el año 2010 en España había 1.600 macrogranjas y ahora, 8 años después, hay 2.000 macrogranjas, más de un 25% más, ¿no? Se están planificando estas granjas al borde de los 2.000 cerdos. ¿Por qué? Pues porque por encima de 2.000 cerdos es obligado a hacer un estudio de evaluación ambiental del impacto ambiental de las macrogranjas. Y entonces se están haciendo, algunas de ellas van más allá, pero se está buscando el entorno de los 2.000 ejemplares para no tener que hacer estos estudios de evaluación ambiental, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la industria se está expandiendo basándose en la concentración, basándose en los bajos costes de producción y basándose en tremendos daños ambientales, porque la explotación del cerdo provoca contaminación, alta contaminación en el aire, en la tierra y en el agua. Ya sabéis que uno de los residuos típicos del cerdo son los purines, que es un producto extremadamente contaminante. En algunos sitios no saben qué hacer con los purines. En Cataluña tuvieron hace poco un problema porque una ley restrictiva impedía a las granjas deshacerse de los purines. No sabía. ¿Qué son los purines, Guillermo? Pues sobre todo el resto, los restos líquidos del cerdo, sobre todo los restos líquidos. Y son extremadamente contaminantes. Hay formas de tratarlo. En Cataluña los trataban, aprovechaban para secarlos y generar energía con ellos. Fíjate. Con ellos, ¿no? Como una especie de biomasa contaminada, ¿no? Además de contaminar el aire, la tierra y el agua, las macrogranjas producen una gran contaminación en emisiones de amoníaco. El amoníaco es un gas tremendamente, bueno, un gas, un líquido que en su forma de gas es tremendamente contaminante, tiene una gran capacidad de evaporación. España está ahora mismo emitiendo, a escala europea, está emitiendo un 30% más del amoníaco que tiene autorizado. De forma que esto está provocando fuertes multas, porque España tenemos autorizadas unas 350.000 toneladas de amoníaco al año y estamos emitiendo pues 100 y pico mil toneladas más, 460, 470.000 toneladas de amoníaco, un 30% más de lo autorizado. Y esto está provocando que la Unión Europea esté multando a España por no cumplir con este compromiso, ¿no? Entonces la reflexión es esa, la reflexión es... ¿Cómo es posible que algo que es tan fácil criar, que podría criarse en explotaciones familiares, en pequeñas explotaciones, se tienda a estos procesos de concentración que en algunos sitios como en México provoca que haya granjas con 2 millones de ejemplares? Claro, imaginaos, claro, para que 2 millones de ejemplares de cerdos, esa fortísima concentración, con la suciedad que viene siempre asociada al cerdo, no se transmitan enfermedades, pues imaginaos como el volumen de antibióticos que tienen que darles. No obstante, se señala a estas, ya son super extra mega maxi macro granjas, se las señala como las causantes de algunos brotes de peste porcina y similar, ¿no? Pero vamos, no hay quien lo pare, una granja de ese calibre, no hay quien lo pare, independientemente del daño que pueda hacer en el entorno una granja de ese calibre. Entonces, esto no es necesario, no tiene por qué ser así. Criar el cerdo en explotación familiar o en pequeñas explotaciones, pues no es difícil. Como se hacía antes, ¿no? Como se ha hecho toda la vida. Es un poco el llamamiento, ¿no? No es que no criemos cerdos, es que no criemos cerdos en estas cantidades tan absurdas, ¿no? Y ya digo que es para la explotación, porque se da la circunstancia de que en España el consumo de carne ha disminuido. Eso es una buena noticia. Desde el año 2012 ha disminuido, en el año 2012 está disminuyendo, poco a poco, es poco desde luego, pero bueno, es significativo. En el año 2017 se consumió un 5% menos de carne que en 2016. Oye, es un porcentaje importante en una disminución anual, ¿no? Hemos pasado de consumir 53 kilos de carne por persona a 47 kilos de carne por persona. En fin, que es una cantidad, una reducción importante. Ojalá fuera la señal de una reducción del consumo de carne que es disparatada, que es desproporcionada. No necesitamos, para que nuestra alimentación sea sana y equilibrada, no necesitamos comer tanta carne. Ojalá sea señal de que la gente está concienciando de que la carne, la presencia de carne en nuestra dieta tiene que ser menor. También por los costes, aparte de por los problemas sanitarios, por los costes ambientales que tiene, porque una proteína de vaca, conseguir una proteína de vaca, de proteína animal, cuesta consumir 9 proteínas de tipo vegetal, ¿no? Entonces, ya comentábamos el otro día, se podría alimentar a toda la humanidad con una dieta básicamente vegetariana, con las tierras de cultivo que tenemos actualmente, por supuesto, y sin ningún problema. O sea, que podríamos prescindir de la ganadería industrializada si la alimentación fuese un poco menos cargada de dieta carnívora, ¿no? Yo cada vez como menos carne, no sé por qué, pero cada día me gusta menos. No sé si es por todo lo que antibióticos, hormonas, que no está la carne como estaba antes, no lo sé, pero cada día como menos carne. Yo tengo familia al norte, en Asturias, a Alex, que le gusta esa comunidad autónoma. Hombre, por favor, sí, está, ahora mismo ya está pensando en la fabada. Alex, hombre, ya una buena fabada. Ya está babeando, o sea, pensando en la fabada. Frío, wow. Pues mi familia, que pueden adquirir pollo campero. Sí. Cuando vienen aquí a Córdoba, que aquí es más difícil encontrar, no comen pollo directamente, ya no comen otra cosa. Una vez que Una vez que te has habituado a comer ese tipo de carne, sí, ya no comes otra cosa. Además, bastante caro, pero vale la pena, ¿eh? Sí, aquí es difícil encontrarlo porque no está generalizada y no hay un sistema de apoyo. Es que, claro, las administraciones tienen que apostar por estos sistemas, ¿no? Y montar mecanismos de apoyo. Lo mismo que la administración local apoya el ecomercado, que es una maravilla, que es una iniciativa preciosa, y que ole a la administración local por apoyarla, pero habría que buscar que en el ecomercado hubiese también este tipo Guillermo, pero no de podría productos. No podría haber también esta instrucción, este conocimiento, el hacer un estudio o un desarrollo de investigación en los colegios para ver lo que comemos. ¿Pero te refieres para concienciar, sensibilizar a los niños? Claro. Nosotros, ecologistas en acción, siempre decimos que nosotros no queremos dirigirnos a los niños. Si se nos invita, vamos allí donde nos llamen. Pero no queremos dirigirnos a los niños, queremos dirigirnos a los padres. Vale. Porque cuando esos niños tengan capacidad de intervenir, capacidad de influir, esto ya no tiene vuelta atrás. O sea, la velocidad de crucero que llevamos, camino del abismo, pues no permitirá a estas generaciones que ahora están en la primaria o en la ESO, no les permitirán tomar decisiones. Las decisiones hemos tomado ya todas nuestra generación. Y lo que les dejamos es una herencia envenenada. Es cierto. Eso a veces siempre discutimos, y aquí Pepe Esquina lo ha dicho en reiteradas ocasiones, es defensor de las generaciones futuras, porque nadie piensa en esas generaciones, pensamos en lo de inmediato, lo de ahora. Eso tiene razón. Yo antes de que terminemos quiero dar un dato para que se vea un poco el coste ambiental que tiene todo lo que hacemos. Yo siempre insisto en que todo lo que hacemos, y por eso hay que mirarlo todo 7 veces y darle la vuelta y leer la letra pequeña. Un kilo de carne de vacuno supone tantas emisiones de gases de efecto invernadero como recorrer 300 kilómetros en un coche de gasolina. Es decir, que te plantas en Cádiz, te sales incluso de la península para emitir tantos gases de efecto invernadero como la producción de un kilo de carne de vacuno. Es una barbaridad. En fin, tendré que modificar mi menú de hoy. Claro, y me imagino que igual que las granjas de cerdo, las granjas de pollo, de gallinas, es todo. Sí, yo no he entrado en la otra perspectiva, que es la perspectiva ética, ¿no? Ya sabéis que en algunos sitios ya se está empezando, algunas grandes superficies están empezando a garantizar que sus huevos son huevos de gallinas puestas en el suelo, ¿eh? En una ocasión comentaba en un programa que el estado de California había prohibido las gallinas que estuvieran en jaulas donde no pudieran ponerse de pie y extender las alas, lo cual quiere decir que ese es el modelo tradicional, es ese, gallinas en una jaula donde no pueden ni extender las alas. Entonces, poco a poco eso se va cambiando también. Y, de hecho, ya digo que algunas grandes superficies, razones éticas, obviamente, sino porque están viendo por dónde va la conciencia ambiental del consumidor, pues están tomando estas medidas. Pero es que esa perspectiva también tenemos que tomarla, ¿no? Mi familia asturiana, que tiene algo de ganado, pues tienen un prado donde sueltan el ganado. No está permanentemente estabulado. No está permanentemente estabulado. Además, ellos lo dicen. ¿Cómo vamos a tener al ganado siempre? No, ellos sí, en cuanto pueden, el ganado está en el prado, claro. Pero para ellos es algo natural, ¿no? Ya no es una cuestión ética, es una cuestión de que es un cuidado básico para su animal, ¿no? Para nosotros sí es una perspectiva ética, una mirada ética hacia este tema, ¿no? Hacia el tema de la agricultura, de la ganadería, en este caso, intensiva, ¿no? ¿Tus navidades cómo van a ser, Guillermo, bien? Austeras, muy austeras. ¿Sí? Mucho, sí, muchísimo. Qué bueno, ¿no? Sí. No todo lo que yo quisiera, porque tengo nietos y es que ya no te queda más remedio, ¿no? Pero por lo demás, sí. Sí, también. Como debe ser. Soy de esa idea también. Austeras. Mañana, garbanzos. Qué bueno, son muy buenos, son muy ricos. Sí. Hay Guillermo. Una costumbre en algunas casas de mañana albóndigas. Sí. En caldito. Caldito, que estamos ricos. Bueno, pues Guillermo, muchas gracias por venir una vez más estas mañanas de sábado, y nos dejas ahí con esa idea dando vueltas. Con el buen sabor de boca de la fabada asturiana te has quedado, ¿vale? Sí, eso sí. Eso sí. Amigo Guillermo, que pases unos buenos días, alegres y felices. Muchas gracias. ¿Verdad? Disfrutando y de tus nietos. Y austeros. Y, en fin, pues ya nos veremos el próximo sábado. Muy bien. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Guillermo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio.